la Luna con Jesús Guzmán. Y salimos a la calle a preguntarle a la gente, más bien a pedirle a la gente que saque el escorpión dorado que todos llevamos dentro. Vamos a ver esto. Que chingue su madre toda la raza que no trabaja y que no hace las cosas como les corresponde. Chingue su madre, no soy Héctor Suárez, no soy el escorpión. Un saludo a mi carnal, el escorpión, y chingue su madre la raza. Que se vaya a la verga toda la gente que va a ir hoy al partido de fútbol americano. Que chingue su madre la América, el perro de Trump, y tú también, escorpión. Pues que chingue su madre Mancera, tiene la ciudad hecha un desmadre, puros pinches baches, hay un relajo, los policías son un relajo, las manifestaciones, pide un buen de lana y no hace nada. Yo quiero mandarle un saludito especial, tanto a Jorge Vergara como a Matías Almeida, que los dos son unos pendejos que no saben llevar un equipo grande. Ya no es grande, ahorita ya no es grande. Si el miércoles van a jugar, les van a poner una putiza, pero de las buenas. Y pues mi saludo es chinga tu madre Vergara y chúpame los huevos Almeida y peluche en el estuche. Estos pendejos de las manifestaciones, uno va, se levanta, llega, va a trabajar, esos pinches nacos, güey, que se vayan a limpiar la cola los cabrones. Ya uno va a trabajar, se levanta temprano, llegas allí, fila de autos, güey. Pues yo solo le quiero decir al pinche Game Planet de Patio Santa Fe que chingue a su madre. Vengo a comprar un pinche juego y me dice que solo en efectivo. Parece que estoy en una pinche tienda de abarrotes. Y que chingue a su madre la América. Yo sí le quiero decir a la Marta de Baile que acá se cree muy acá, que muy fresa, que muy... ¡Ah, chicos! Su ropa acá y sus zapatotes, ¿no? Acá sus abrigos de mí, ¿no? Chicos, luego su revista acá, muy francesa, ¿no? De moi, ay sí, moi, moi, moi, acá, hija, ¿no? Es que acá, y que nada más la ven ella y su hermana, y que voy a Nueva York, voy a París, voy a... No se llama amor, pinche Marta, sí. Corte, güey. Puta, cuesta la... ¿Le paraste? ¿Sí le cortaste? Es que yo veo un foquito rojo, ¿no estás grabando? Güey, si grabas lo quitas, güey, por favor, porque esto no puede salir, güey.